Es muy grato saludarles, amables oyentes, en este nuevo día. Es un día viernes, un día de preparación, como siempre decimos, porque después del viernes viene un sábado que es un reposo, lindo reposo para encontrarnos con nuestro Dios más íntimamente y también con nuestros hermanos en una adoración en la iglesia. Queremos invitarlos para que ustedes esta noche a las 9 sintonice Radio Nuevo Tiempo. Allí vamos a hacer un resumen de la conversación de esta semana. Este programa en forma especial se retransmite el sábado a las 7:30 de la mañana. También los invitamos para que, si tiene opción, visite la internet www.escuelasabatica.cl. Allí usted encontrará estos audios, material adicional para el crecimiento y el conocimiento de estas lindas cosas que estamos conversando. Así que, bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo con mucho cariño y deseando que Dios les bendiga junto a sus seres amados. Estoy pensando, Horacio, en el incidente de Berea, sí, que lo habíamos conversado por allí por el día lunes. Sí. Interesante cómo esta gente actuó, cómo se relacionó. Yo creo que deberíamos nosotros imitarlos en el sentido de que cuando escuchemos la palabra de Dios, nosotros investiguemos si efectivamente esa verdad está de acuerdo al texto bíblico, está la enseñanza de acuerdo a lo que aparece allí, porque eso produce un fortalecimiento. Porque lamentablemente a veces algunos predicadores hablan mucho de lo que ellos creen y no de lo que la palabra de Dios dice. Y fíjate, otros también, tomando la palabra, hacen decir a la Biblia algo que la Biblia no dice. Entonces, claro, por la misma palabra pueden, por eso es importante cuando nosotros leemos las Escrituras y comparamos también el contexto inmediato, el contexto del libro, el contexto de la Biblia completa, en fin, tenemos que hacer esta investigación, no quedarnos solamente con lo que nos dicen. Porque mira, la reacción que tuvieron allí en Berea fue un poquito distinto a los de Tesalónica. Sí. Tesalónica tuvo una dificultad, Pablo, y tuvo que salir de allí. Pero recuerdas tú cuando vino a Berea, él predicó, lo atendieron muy bien, pero también vinieron nuevamente de Tesalónica a hablar en contra de este Pablo y su predicación, y ellos no lo atendieron. Pero fíjate, en Tesalónica Pablo no tuvo que salir por causa de los hermanos de iglesia, de algo que ocurrió, solamente porque hubieron algunos maestros, entre comillas, y que les disgustó de que Pablo tuviese éxito en su predicación, de que hubiese mucha gente escuchándolos y ellos estaban perdiendo la atención de la gente. Entonces eso los hizo buscar gente, dice, ociosos, ¿ah?, para hacer un alboroto ahí y hacer de que Pablo fuese expulsado. No les convenía a ellos. Pero él salió con la sensación de dejar a aquellos hermanos, de no haber podido continuar con ellos, no haber podido entregarles más, haberlos preparado mejor para enfrentar lo que iban a tener que enfrentar allí. Claro, fueron un poquito más sabios en Berea para actuar, porque cuando llegaron ellos, ¿te acuerdas tú, Pablo? Ellos le aceptaron muy bien la enseñanza, pero cuando vieron que era un problema, estaba provocando un problema, lo sacaron a Pablo y dejaron ahí a los personajes que ya hemos conversado, por ejemplo a Timoteo, Sila, se quedaron allí para seguir sustentando, animando, fortaleciendo a los creyentes, y Pablo salió de allí y se fue a otro lugar, y se fue a Atenas para seguir su predicación. Algo más importante que podemos conversar también, que la comisión que se tiene, y que es la misma comisión que hoy día tenemos, que está dada allí en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos, es la comisión que Pablo tenía y dejaba a sus creyentes con esa comisión, de hacer discípulos. Yo creo que deberíamos revisarnos a nosotros hoy día cómo estamos actuando en relación a esta comisión. Si bien es cierto, podrían producirse problemas como hubo en Tesalónica, en Atenas y en otros lugares, ¿no es cierto? En nuestras iglesias hoy día deberíamos ser cautos, aplicar las enseñanzas de Pablo y actuar para que el Evangelio no sea interrumpido. Yo sigo pensando cuando se separó Pablo, ¿no es cierto?, y se fue a otro lugar, el Evangelio siguió predicándose, no se estancó. En vez de uno, hubo dos lugares. Entonces la comisión nuestra debería ser, en realidad, hacer discípulos para Cristo. Eso fue lo que el Señor hizo, y debemos seguir su ejemplo. Recordemos que el Señor solamente llamó a 11. Tuvo 12 discípulos a quien él enseñó, porque mientras estuvo Judas a su lado, Judas escuchó los mismos mensajes, tuvo la misma enseñanza. El Señor no hizo acepción con Judas, sabiendo lo que Judas pretendía. Pero fíjate, es interesante que el Señor no dejó un ejemplo. Fueron 3 años y medio solamente, y estos hombres quedaron preparados para incendiar el mundo con el Evangelio. Y eso precisamente es lo que nosotros estamos viendo, de que el Evangelio llegó a muchas personas por medio de estos discípulos, estos hombres, muchos de ellos iletrados, muchos de ellos hombres rudos, dedicados solamente a la pesca, y sin embargo el Señor hizo de ellos pescadores de hombres, y los preparó, los capacitó para ello. ¿Sabes? Hay un pensamiento interesante: si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad donde ahora hay una sola. Debería hacernos pensar esto. Bueno, eso es una frase bien lapidaria en algunos casos, ¿no? Ajá. Porque si nosotros no estamos creciendo, nosotros no estamos haciendo nuestra obra, entonces a mí me gustó mucho una frase que había en uno de los estudios pasados, que decía que cuando nosotros estamos remando, no tenemos tiempo para sacudir el bote. Ajá. O sea, remar es la función que debería darnos a nosotros, o tener nosotros. ¿Por qué razón? Porque cuando nos estamos remando, entonces nos vamos preocupando, mire cómo van lento, van más fuerte, van hacia allá, este bote está sucio, mira cómo está entrando el agua. O sea, hay una serie de preocupaciones que no son las que efectivamente deberían preocuparnos en el avance de la obra. En el avance de la obra dice ir y hacer discípulos, y eso significa remar, ponernos, que ojalá nuestras manos, nuestros pies estén encallecidas producto del remo, producto del caminar, porque no podemos poner barreras para que esto avance. Yo creo que allá Pablo estaba avanzando cuando hablaba a sus oyentes, tanto de Tesalónica, cuando le envía la carta, como también a los Bereanos cuando estuvo con ellos. Ir y hacer discípulos. Creo que algo que puede trabar la actividad es el yo. Una hermana, no cabe duda. Una hermana le preguntaba a otra persona, decía, ¿qué es lo que es el yo que lo escucho tanto? Bueno, no sé, la respuesta a veces es complicada cuando alguien nos dice, porque uno piensa, ¿qué está pensando la persona? Y ella le respondió, el yo es usted, bueno, es usted. ¿Cómo el yo es usted? El yo es usted, usted misma es el yo. Yo lo hago mejor, yo actúo así, yo veo esto, y a veces ese yo, que es el orgullo, que no nos pueden pasar a llevar, impide para que existan más conversiones entre los perdidos. Así que revisemos un poquito ese actuar. El Señor dijo claramente, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Claro. Tome su entonces, cruz cada día y sígame. El yo se puede manifestar de muchas maneras. A veces alguien presenta un proyecto y dicen, sí, es bueno, pero yo creo que yo lo haría mejor. Alguien dice, vamos a tal lugar. Sí, bueno, pero yo creo que acá es mucho mejor. O sea, ¿qué yo está pienso actuando? Que esto. Mi yo, ¿no es cierto?, no está bajo la dirección del Espíritu Santo. Por lo tanto, a veces podemos más trabas que las cosas que podrían servir en la iglesia. Dos palabras, y ya estamos casi terminando. Dos palabras. Hay una palabra que dice locura, insensatez de la cruz. ¿Qué es lo que es la locura? Una demencia, pero que ojalá la demencia sea por ser cristianos, ser seguidores de Cristo. Así nos pueden tildar, pero dentro del camino de la verdad, eso no es locura, es sabiduría de Dios para salvación. y lo que Dios quiere, lo que Pablo quería para su iglesia, para Tesalónica, los de Berea y todos aquellos de Corinto que fueron atendidos por él, que se salven, que entren por el camino de la verdad, no se salgan nunca. Por eso es que Pablo estaba tan preocupado, ya sea de ir o de enviar cartas. Por eso es que va a ser una linda experiencia que ya hemos comenzado nosotros a tener, de estudiar estas dos cartas que Pablo envía a los de Tesalonicense. Bueno, les agradecemos porque ha estado con nosotros en el día de hoy. Volvemos a invitarlos para que usted nos sintonice en la radio a las 9 de la noche en un programa de resumen de lo que hemos conversado esta semana en la internet www.escuelasabatica.cl. Bendiciones, nos encontramos entonces. Y recuerde, si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad, donde ahora hay una sola. Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta el resumen.